Hola de nuevo a todos amigos de Vidas en Red. Hoy tengo más cacharreo, con más cacharreo para comentaros cositas que estoy ya ya estoy poniendo en marcha. Bueno, sabéis que estuve una larguísima temporada con el iPhone 6 Plus, un terminal extraordinario, carísimo, claro que sí, pero un terminal muy premium, muy de calidad. No me importa defender en absoluto Apple, me parece que hacen excelentes teléfonos y si hay alguna forma de justificar su valor, pues seguramente está relacionada con la durabilidad de los materiales y que pues son teléfonos que duran. Todavía yo voy en el metro y veo a muchos chavales con iPhone 4, iPhone 5 por ahí, que son equipos que también en su momento fueron tela de caros, pero que tienen una vida útil pues bastante bastante longeva. Vendí el iPhone 6 Plus con vista a renovar equipos, ya que por una inversión bastante menor pues puedes acceder al último. Pero en ese periodo de tiempo, en ese periodo de espera entre que salía y llegaba a España los iPhone 6S y la venta del modelo anterior, pues me lancé a probar un teléfono que me ha dejado un buen sabor de boca. Es el OnePlus 2. El OnePlus 2 me parece un equipazo premium. Unas cámaras muy muy buenas, un teléfono potentísimo, 4 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, procesador, GPU, en fin, lo que es un equipo que va todo pues, muy muy muy fluido. También voy a decir los puntos negativos, ¿no? Por equilibrar las cosas. Hay un punto en el que esos 4 GB no se llegan a notar. Es decir, yo he cogido teléfonos con 2 GB de RAM y van igual de bien que el OnePlus 2, que dices, no es que digas, ostras, es que el OnePlus 2... Ahora, hay cosas que sí se notan. Por ejemplo, el reconocimiento de huella en el OnePlus 2 está muy, muy bien implementado. Hay cositas que tienen que mejorar por software. Una es el tema de la grabación en audio, que ya lo están mejorando. He notado una mejoría enorme frente a las frustrantes primeras experiencias. Y quizá pues el tema del procesado de imagen, cuando depende de en qué modo tires la foto, pues se queda ahí unos microsegundos procesando y bueno, que eso se puede cambiar pasando a otro tipo de imagen menos nítida, pero es un detallito que no me ha gustado. Por lo demás, exceptuando estas cositas que os he dicho, pues bueno, es un teléfono que está muy bien y además el tamaño me parece muy adecuado. No recuerdo cuántas pulgadas tiene, creo que son 5 pulgadas, o no creo que sea, pues no sé si es mucho más, pero me parece que está muy conseguido y me he sentido muy cómodo, me he sentido muy feliz usándolo y Android pues me ha vuelto a enamorar. Estoy encantadísimo con Android y con todas las posibilidades que ofrece que Apple pues todavía no da tal como las da Android. Pero uno no puede tenerlo todo, evidentemente. Ya hace tiempo llegamos a la conclusión muchos de nosotros que ir con dos teléfonos en el bolsillo pues no es nada cómodo, a no ser que tengas que llevarlo por trabajo. En ese caso pues no hay tu tía. Bueno, la cosa es que yo estaba ahí dudando, muy contento con el OnePlus 2, muy contento con el Huawei MediaPad X2, que es con el que estoy grabando ahora, porque sí, amigos míos, ahora mismo mi único teléfono o mi teléfono principal es el Huawei Honor MediaPad X2, el modelo de 32 GB con 3 GB de RAM. Es un tabletófono, son 7 pulgadas, con lo cual hay momentos en los que estoy alucinando con mis 7 pulgadas. Por ejemplo, hoy estaba comiendo fuera, no estaba comiendo en casa ni nada parecido, y estaba pues tan contento escuchando mi podcast y leyendo noticias con esa pantalla que además se agarra muy bien en una mano. Pero terminé de comer, me metí en el metro y tener que el gesto de sacar y meter el equipo, que yo lo hago muchas veces, pues me resultaba un poquito más incómodo. Esta semana o la anterior me escribió un oyente diciéndome que se había animado, después de oír mi experiencia, a usar el X2 como único teléfono. Ahí es muy importante, y si vas a usar este teléfono de 7 pulgadas, porque en realidad es un teléfono de 7 pulgadas, y lo vas a usar como teléfono principal, yo te recomiendo dos cosas. La primera cosa es un Pebble. ¿Por qué? Porque es muy cómodo tener recibir las notificaciones en tu muñeca, en la pantalla del Pebble, porque muchas notificaciones son tonterías, son WhatsApp, oye, luego lo respondo o tal. Entonces lo vas viendo, y luego por otra razón, porque si estás escuchando música, pues con el Pebble puedes avanzar y retroceder la música. Eso está genial. Y unos auriculares Bluetooth. Unos auriculares Bluetooth que los hay buenos, baratos y son muy cómodos. ¿Qué no son Bluetooth? Pues un manos libres, unos AirPods o unos Xiaomi Piston o los que sean tus preferidos, a ser posible que tengan micro. ¿Por qué? Porque si te llega una llamada, con el Pebble ves quién te llama, con el Pebble cuelgas y descuelgas y con tus auriculares manos libres lo coges, con lo cual no tienes ni que sacar el equipo. Que estás en un viaje en autobús, que estás esperando el tren, que estás tumbado en tu cama haciendo tiempo antes de quedarte dormido, pues en ese caso vas a prescindir de la tablet, porque con esto tienes pantalla de sobra. Así que, bueno, jolín, estoy muy muy contento con él. El altavoz me gusta muchísimo. El altavoz es una cosa que últimamente me está poniendo un poquito, o sea, estoy un poco maniático con los altavoces, pero ahora estoy, bueno, con el X2 estoy pues sumamente satisfecho. Peguitas que tiene el X2, que no sé si son incompatibilidades, pues el Bluetooth no me va igual de bien que con el OnePlus 2 o con el iPhone. En el sentido de que el Bluetooth, los auriculares que uso, si no hay nadie, estoy en un sitio más o menos vacío, por ejemplo, estoy en un restaurante, digamos, no hay demasiada gente, pero cuando me voy al metro o a la calle, se entrecorta muchísimo. He vuelto a emparejarlo, pero no hay manera. Antes de renegar, voy a intentar probar alguna otra configuración, a ver si así lo consigo. Bueno, pues, como os podéis imaginar, ¿no? Ahora estoy con el X2, voy a pasar un largo fin de semana con el X2, ahí con mi pantallote ahí a todos lados, y la intención es que la semana que viene, si todo va bien, pues ya esté con el iPhone 6S Plus, que es el que más me gusta, aunque he tenido un momento bastante duro de debate interno, viendo a ver cuál teléfono me gustaba más, porque me llama mucho la atención el 6S pequeño, por una sencilla razón, lo manejable que es. Después de estar con el OnePlus 2, que para mí el OnePlus 2 tiene el tamaño perfecto, lo tienes en una mano, lo metes, lo sacas del bolsillo, es comodísimo, comodísimo, pues el 6S con una fundita, eso sí, porque es muy resbaladizo, los iPhones son como peces recién pescados, me empiezo a plantear, de verdad, me empiezo a plantear usarlo y me empiezo a plantear darle caña. Pero hay una cosa que no me gusta el 6S pequeño, y es a la hora de escribir, que a mí me gusta escribir con los dos pulgares, con las dos manitas puestas, pues el 6S se me hace demasiado pequeño, quizás sea por probar. Entonces, bueno, ahí estoy en ese dilema. Lo que sí tengo claro es que como mínimo debe ser el de 64 GB, como mínimo. También es que hay un salto desde 16 a 64, o sea que no tienes mucho término medio. O tienes el de 16, que eso es como tener un iPhone de 8 GB, que esa era la tontería más gorda del mundo, a no ser que usaras tu WhatsApp y para de contar, y fotitos las justas. Pues esa es la opción. Bueno, todavía ahora mismo estamos en el momento ese de locura, ¿no? De, ostras, que escasean. Me he dedicado a probar siguiendo los consejos del señor Miguel Ángel Cabrera y la verdad es que solo he encontrado un sitio que disponga del 6 Plus, del 6S Plus grandote, o sea, bueno, el Plus, claro. Y es el Media Market de Leganés, creo que es, el de Leganés, que tenían ese modelo en color dorado, que no me llega a entusiasmar del todo, la verdad. Ya la semana que viene llegarán más, ya se supone que la cosa se normalizará. El Apple Store de Sol tienen el 6S Plus de 16, eso sí, y luego el 6S pues tienen prácticamente casi todos los modelos, casi todos. Vamos a tener que esperar, aunque también os confieso que la espera no está siendo muy amarga, porque tenía ganas de usar el X2 como terminal principal y no me había animado a usarlo. Así que, pues bueno, esta va a ser la experiencia. Y hoy tengo algo especial, queridos amigos. Sí, sí, tengo algo muy, muy especial. Y es que he coincidido con el señor Miguel Ángel Cabrera. Bueno, él y yo hablamos con bastante frecuencia, pues siempre de los temitas cacharreros que nos ocupan. Y en una de estas conversaciones, como estaba hablando con el X2, y el X2 tiene la opción integrada de grabación de llamada, aparte hay una aplicación que se llama ACR Recorder será, que en el podcast anterior lo dije mal, en el podcast donde hablé de mis aplicaciones Android, creo que dije AMR, es ACR. Bueno, pues el caso del X2 no hace ni falta, porque ya lo lleva de serie. Entonces le pregunté a Miguel Ángel si le importaba que, ya que estábamos hablando por teléfono, pues hacer una especie de mini entrevista diálogo. Él, por supuesto, accedió amablemente y encantado. Y bueno, y aquí tenemos unos 13 minutos de conversación que se oyen bastante bien, pero bastante bien, y que son, bueno, es un invitado de honor en Vidas en Red. Mira que hemos tenido a gente muy ilustre, hemos tenido, bueno, a Rupert, que ya es un habitual, hemos tenido al señor Mitocayo Mist, otro invitado ilustrísimo, hemos tenido al señor Arcaiz, grandísimo invitado, hemos tenido a Abel de Comercial Geek, que ahora se prodiga menos, está bastante ocupado, pero nunca habíamos tenido a Miguel Ángel, y mira que siempre decíamos, tenemos que grabar. La verdad es que me ha gustado mucho, me ha animado mucho la opción de grabar desde el móvil, no solo desde Skype, sino grabar desde el teléfono móvil. Así que nuestro amigo de Camelogía Geek, podcast que desde ya, bueno, desde ya no, llevo ya tiempo recomendando y os animo a seguir oyéndolo, pues nos va a dar sus impresiones de su iPhone nuevo y nos va a contar alguna primicia más. Os dejo con él y yo desde aquí ya me despido. Un saludo, amigos. Hasta pronto. Amigos de Vidas en Red, tenemos aquí al otro lado de la línea telefónica al señor Miguel Ángel Cabrera. ¿Quién te ha visto, quién te ve? Los dos juntos. Esto es para descorchar el champán, Vamos a descorchar el champán. Esto es como los eclipses, ¿no? Que solo sí. Pasaron una vez. Sí, oh, sí, es sí. Que, madre mía. Tiene que ser que... Tiempo. Pero mira que hablamos juntos, Que a lo mejor... De veces, por Hanao, por móvil y todo. Nunca conseguimos ningún podcast ni nada, pero digo, que vamos. Sí. Y es que no veas. Pues mírate, yo que te escucho, bueno, te escucho siempre, te he visto ahí tan contento con el 6S y en Instagram, y tenía muchas ganas de que me contara y que le contara a la gente de Vidas en Red, bueno, que esas sensaciones, ese celofán quitándose, que lo escuchamos todos, ¿qué impresiones te has llevado en esta, qué llevas, 24 horas con el iPhone? Sí, 24, bueno, yo para empezar te digo... Algo, es 24 horas, sí. Tampoco puedo decir mucho, no he probado ni la cámara, la delantera ni la trasera, ¿no? Mm-hmm. Pero vamos, que yo te digo que yo, como dicen los ingleses, dicen muchos que yo no sé decirlo, yo me hypeo con cualquier cosa, tengo una mosca, yo lo paso una mosca con antena y ya digo que es la bomba. O sea que... Eso es lo bonito de la tecnología. Sí, pero vamos, la verdad que yo, o sea, yo no me arrepiento, yo lo digo en mi podcast, ya por cierto voy a hacer... Voy a hacer spam, Camelogía Geek. Ah, claro que sí, Camelogía Geek, por favor, escucharlo. Lo digo en broma. Yo te digo, de verdad, quien venga de un 6, de un iPhone 6, iPhone 6 Plus, habrá gente que dirá, guapo, a mí no me merece la pena. Yo, como voy año tras año, a mí sí. Yo veo el teléfono. Ahí Apple no se ha equivocado. La batería la puedo ver un poco más o menos igual. A lo mejor puede pecar un pelín de lo que es un pelín poquito menos que la otra. Pero de todas formas, tú estás empezando. ¿Te acuerdas que cuando empieza la idea que se pone en desarse eso todo? Yo creo que ahora te está consumiendo más. Luego va claro, de todas formas dicen que con la 9.1 dice que mejora muchísimo más la batería. Pero escúchame, que yo te estoy hablando de la batería, que yo ahora mismo... Yo lo he encendido a las 12 de la mañana y tengo ahora mismo un 80% de batería. O sea, ¿Qué móvil te hace eso? Y dándole caña, que tú lo tienes tan encendido. Tú tienes tu Bluetooth. Sí, viendo Canal 4, que está viendo y tal. Yo tengo todo siempre. Por eso yo nunca puedo hablar, Julio, de las baterías. Porque es que yo tengo siempre todo a full. El GPS en alta precisión, he encendido el Bluetooth, he encendido el Wi-Fi, ahora es más que he puesto el Wi-Fi otra vez en el coche, la pantalla en auto, localización, todo, sincronizaciones, todo, todo. Entonces nunca puedo hablar. Entonces yo la sensación, si vienes de un 5S y tienes dinero, te lo da una compañía, vuela por él. A por él. Que tienes un S, o sea, perdón, que tienes un 6 normal, pues ya depende de cabo. Si yo es que, claro, yo al teléfono lo veo el doble de rápido. Sí, eso dice todo el mundo. Lo veo, el 3D, el 3D Touch. A ver, a mí no es que me apasione, pero es verdad que te le das y parece un Apple Watch. Parece que como que se hunde, no es que se hunde la pantalla, pero esa sensación de, ¿vale? La huella dactilar, o sea, es la mejor huella que hay hasta ahora. Dicen que es rapidísimo, que ya la otra era rápido. Antes de que pongas el dedo ya se está, muchas veces está molesta, es verdad que muchas veces no puedes... Acostumbrado, ¿no? A lo otro. Claro, acostumbrado al otro. El Siri, espectacular. Que tú usas mucho Siri, tú usas muchísimo. Yo uso mucho porque yo voy en el coche y recomiendo a todas las personas que vayan en coche o estén trabajando, bueno, no tengo que recomendar nada, pero bueno, yo sobre todo en coche, que lo dejen en un soporte y le hablen a Siri, que Siri te va a hacer caso a todo. O sea, menos mandarte un WhatsApp, que eso ya debería hacer, pero prácticamente todo, llama a mamá, llama, bueno, ya lo sabe, averiguar, y más este que aprende de ti. Sí. Y luego el tema, lo de el Live Photo este, no lo he usado, pero ya lo tienen muchos Samsung, lo tienen en varios teléfonos, y bueno, no se ha descubierto América. Sí. Para mí, los 2 GB de RAM... Eso sí que se tiene que notar, ¿eh? Cuando... Es imprescindible. No, se nota, no, se renota. Sí, yo tanta aplicación... Digo, yo no entiendo de... Vuelvo a repetir, no entiendo de mecánica, como se suele decir, pero sé llevar un coche, ¿vale? Sí. Esto es igual. O sea, yo veo que el teléfono, o sea, va muy rápido. Lo que tú dices, no tiene nada de lag. Puedes ver, puedes tener 15, 20, 30 aplicaciones con Periscope, con todo, no se atranca, o sea, no se atranca. Fíjate, allí hice un hangout con más gente, no tuve un solo corte. Lo hiciste yo desde el iPhone. Desde el iPhone, no. Y porque fui cortando yo, porque estaba en el coche, parado, pero bueno, me llamó mi madre y tal, la mujer, y yo lo paré, pues lo podéis ver en Apple 5000 por uno mínimamente, o en seccionabas, y ya digo que entro dos o tres veces, pero yo lo controlo, o sea, yo veo una experiencia de usuario muy buena. Imaginaos el iPhone 7, o sea, no quiero decir nada. Es que luego decimos que, no, es que Apple, es que no, es verdad que se han pasado con los precios, somos un poco aquí los culillos del mundo, como siempre, pero... Quien tenga pasta, oye... Pero yo te digo una cosa, yo veo a mucha gente con iPhone 4, y iPhone 5. Y mientras que un teléfono te dura a lo mejor uno o dos años, aquí hay peña que va con su iPhone 4 y le están dando tralla y ves a las niñas en el metro con los iPhone. Aquello te dura muchísimo más. Tú piensas en el dinero que te gastas y el tiempo que lo usas. Claro. A ver si me entiendes, Julio. Nosotros no somos el ejemplo, porque nosotros cambiamos mucho. Nosotros no, pero vamos, que es que siempre estamos con lo mismo. Y te digo una cosa, y a ti lo reivindico, siempre estamos con lo mismo y queriéndonos justificar. O sea, eso es la mayor tontería del mundo. No. Es que siempre yo tengo ahora mismo un disfrute entre el Moto X y tengo más teléfono en casa. Y este, o sea, tengo un disfrute que no me lo quita, como me dice, se puede acabar el mundo, pero el bailar no me lo quitan ya. Que te quite lo bailado. No se me entiende, o sea, sí. Que sí, que son 969 euros, vale. Pero que calcule la gente en un año, que me va a durar a mí, lo que la gente se gasta en fiestas. Sí. Pero aparte de eso, que vuelvo a repetir, tú vas con un Renault 12, un Renault, yo qué sé, un Renault 5, o vas con un Seat León de los antiguos y vete con un Mercedes. O sea, te va a hacer lo mismo, claro que llega, pero no lo mismo la experiencia de ir en un Mercedes y ir, a ver si me entiendes. Hay gente que está con iPhone 4 o 4S. Sí, sí. Y ahí están los tíos dándole. Yo tengo muchos amigos con iPhone 4. Y... Claro, ole. Mi hermano tiene un Note 4, que es un pedazo de teléfono. Sí. Y dice, me tiene que durar dos años, ya lleva un año y me tiene que durar un año más. De todas formas, le está echando el ojo también al Samsung, al S6. Otro pepino que tú siempre has recomendado y has hablado muy bien de él. Yo tengo tres reyes en el 2015 y yo me da cosa decirlo porque, bueno, ¿y cuál es el bobo hablando? ¿Cuál es el tercero? O sea, ¿el iPhone? El Note 6S, el Plus. El Plus. No, el Note no. El Note, ¿ah, no? Y el Z5 Premium. El Z5 Premium, el que tiene 4K la pantalla, las cámaras de 23 megapíxeles y todo eso. Sí. Sony la verdad que también trabaja muy bien, me gusta mucho. Uh-huh. Para mí, vuelvo a repetir, para mí. Y luego tengo ya los príncipes, que son las C4. Es una forma de, tampoco, parece, suena raro, suena de niño, ¿no? Pero es una forma de calificar un poco los teléfonos. Sí. Una forma. Gente que dirá, claro, para mí, habrá gente que dirá, pues para mí mi G4 es lo máximo, no lo cambio por nada. O, yo, uh-huh. o mi G3, o mi Note 3, o mi Note 4. Uh-huh. ¿Sabes? O sea, que eso depende. Sí, y la cámara, bueno, no te ha dado mucho tiempo a probar la cámara, pero la cámara delantera es la que tiene que haberse notado una mejoría también importante. Sí, se nota. Con esos 5 megapíxeles. Que 5 megapíxeles en Apple son muy diferentes que 5 megapíxeles en cualquier otro fabricante. Claro. Pues ahí están los iPods. Claro. Los iPods tienen unas cámaras normales, pero vaya fotacas que hacen los iPods. De todas formas, lo que yo creo que han cambiado, creo que el sensor es el mismo. De las dos. Lo que pasa es que yo creo que han cambiado, han hecho los... ¿Por software han mejorado? Claro, algo... A ver, se nota incluso en Periscope, cuando hace un hanao, etcétera. Se nota, claro que se nota. La trasera no puedo hablar, he visto vídeos. Si imaginaos, la gente se tiene que imaginar, si la del 6 era buena, imaginaos la del 6S. Sí. O sea, de lógica, lógica. Mucha gente por ahí está hablando que dice, bueno... No llega a ser la mejor, entre las dos, tres mejores. Sí. Pero es que está entre las dos, tres mejores, como ha hablado un futbolista, estar entre los Messi, Ronaldo y yo qué sé, y otro más. No sé, pero y luego hay que tener muchos factores en cuenta, porque yo con el iPhone, ya no lo tengo, pues lo vendí, pero sí hace buenas fotos, pero las hace muy rápido. Que hay otros que se quedan ahí procesando imagen, tirar y ¡boom! Bueno, esto ya te digo, esto es como el que está disparando, o sea, como el pistolero ese que va a saber quién sale más rápido, esto es sí. Tocar el Touch ID o tocar el tema de la cámara y hacerte, y también el tema, el botón de la cámara, pues hacerte a lo mejor, pues ya lo sabemos, porque en un segundo, pero, pues... Sí, para los que, bueno, tú sí sabes de fotografía, pero yo que no tengo ni idea de fotografía, yo lo tiro todo en automático y lo que salga. Y eso, pues las cositas que te da el iPhone que no te da otro. Uh-huh. Claro, es eso. Entonces, el tema, de todas formas, siempre hay cosas para manuales, para, o sea, aplicaciones y tal. Es que el tema de las cámaras, pues ya te digo, no puedo hablar mucho porque no la he probado. Y también, ¿qué pasa? Es que, Julio, tú lo sabes muy bien, porque he hecho en varios podcasts, que es que ya no vamos a notar nada, a ver si me entiendes. O sea, ya vamos a creo que por ahí ya están pensando en cámaras de 28 megapíxeles, etcétera, etcétera, en unas ópticas, entonces claro, va a llegar un momento que es como los píxeles por pulgada. Sí. ¿Sabes cuántos píxeles por pulgada lleva el Z5 Premium? 807 píxeles por pulgada. Oh. En una pantalla. 800 píxeles por pulgada. Una qué pantalla maravilla. De 5,5. Sí. O sea, es... Lo que tú dices, yo creo que en el año 2017-2020 va a llegar el momento que va a decir, bueno, me lo voy a comprar el teléfono, me lo voy a comprar en rojo y en plata. Bueno, esa frase es tuya. No, que al final la estética es lo que va a mandar. Que sabes, por cierto, hoy esa frase que tú dices, hoy la ha dicho el presidente de Motorola, que es, al final no va a haber tanta diferencia, va a ser, este me gusta más. Claro, pero es que no porque la dirección es que es de lógica y un niño chiquitillo yo creo que lo entiende. Y ya te digo que es una cosa que es eso, que es que no va a haber otra cosa, o sea, no va a haber... Pero es que lo diferencia, sí. Claro, es que tú dime a mí, tú ahora mismo 4 gigas de RAM estamos, el próximo año seguramente sean 5 o 6, ¿me entiendes? O sea, ¿qué? Perdona, Julio. Nada. Sí, te digo. Creía que se había cortado. 5 o 6. El 2017, 7 u 8. Y es que es un sistema operativo móvil, que no es un sobremesa, claro, no es un portátil. Claro. O sea, ya llega un momento que es que ya llega un toque que ya... Yo ya no sé diferenciar. Yo ahora mismo en una cámara, uno dice, no, es que la luz se ve... Yo pienso así, por lo menos. Yo estudié fotografía, pero la estudié analógica. Entonces, claro, hace muchísimos años, hace ya 10 o 12 años, hay cosas que no me acuerdo. Pero no, es que este le da un tono amarillento. Es que cada persona es un mundo. Es que este se lo da más frío. Es que el tono tal, es que esto... a ver si me entiendes. Y luego a lo mejor usamos el teléfono para mandar un WhatsApp, un canal. Claro, que son las fotos que hacemos. Redes sociales, mucho Instagram, ahora que estamos todos con Instagram ahí. Claro. ¿Qué es lo que más usamos? Oye, no te quiero... No, tú tranquilo. Yo lo que quiero ya, que a ver si te vas haciendo en estos días o en estos años, iPhonero ya. Yo bueno, creo que tú... Yo llevo... iPhonero ya te tienes que volver a hacer otra vez, porque yo creo que tú le vas a sacar y te va a gustar mucho. Pues me ha durado poco. El iPhone 6 Plus me ha durado muchísimo tiempo. Lo he vendido y han sido 3 semanas lo que voy a durar, sino 2. O sea, que no creo que... Yo no quiero... Ahí precipitar, ¿no? Precipitarme y saltarme acontecimientos. Pero ya te digo, yo ya te digo que recomiendo, lo recomiendo mucho, pero claro, yo es que recomiendo todo. Yo la gama alta me encanta. Bueno, y el tema es que... Bueno, pero tú hablas con conocimiento de causa. O sea, tú no hablas... Yo un escalón lo veo. Claro, yo el escalón lo veo, Julio. El escalón no es una cosa que diga, ay, es que bueno, no merece la pena porque es muy igual, como ha pasado con el Z1, Z2, de Sony Z3, que no era la diferencia nada, no valía la pena. Porque aquí yo sigo un escalón, ¿vale? Sí. Y bueno, ya el 7, pues ya imaginaos. Sí. Pero es eso. A ver. Así que nada, amigo. Oye, un placer hablar contigo. Una cosa más y ya no te quito más tiempo. Dime, ya. ¿Tienes primicia, tienes wifi en el coche? Sí, tengo wifi en el coche hoy o mañana, seguramente mañana. Graben el podcast también, pero vamos, tengo el wifi que ya lo tenía anteriormente. Sí, el mismo sistema. Vamos, el mismo sistema, me lo ha puesto el mismo hombre y nada, y es el wifi de Amena, que te da Amena, que yo lo tuve que pagar, ahora te lo regala. Es un wifi de casa, pero un wifi blanco que se pone atrás en el capó del maletero del coche, perdón, hecho el capó de adelante, y tiene 100 gigazos por 30 euros. 100 gigas. Habrá gente que lo necesite, habrá gente que no, 100 gigas. Y 5 de bajada, que eso nunca lo uso porque es para bajarte películas. Yo, como lo veo en streaming, pues 100 gigas. Entonces va así. Yo ahora mismo estoy a 100 metros del coche y ahora tengo 4 o 5 rayas de cobertura a tope de wifi. Y nada, como si estuvieras en casa en movilidad. Sí, sí, sí. Otro nómada digital, pero... Otro nómada. Sobre ruedas. Que me sobrarán seguramente 70 o 75 gigas al mes, pero bueno, pero yo prefiero gastármelo ahí que no en malas cosas. Claro que sí, tío. Claro que sí. Nada. Yo me alegro muchísimo, muchísimo de hablar contigo. Placer ahí. Cuando tú quieras. Demasiado que más que hemos podido grabar ahora y me has pillado un trocito, pero el tema es, no es porque sea un empresario grande, pero como me levanto tan tarde, pues cuando ya me levanto toco hace un montón de cosas rápido. Sí, y por eso no me da tiempo a casi nada. Bueno. Si fuera a las 4 de la mañana, con todo el mundo grababa. Así que, ¿no? Pues hablas con todo, así que se levanta temprano. Pues y nada, Julio. Un abrazo y me alegro mucho hablar contigo, mi Ángel. Igualmente. Que pase una buena tarde. Igualmente. Un abrazo. Adiós, Julio. Hasta luego.